Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con iniciativas dentro del ámbito educativo, de las que ya les hemos hablado en otras ocasiones, porque en concreto estamos refiriéndonos a las quintas jornadas de emprendimiento que organiza el Instituto Las Cumbres a través de su aula de emprendimiento, Cumbre Emprende, y también del Departamento de Economía. Una iniciativa muy interesante que supone la organización de distintas actividades a lo largo de toda esta semana, una semana o unos días en los que teníamos jornadas atrás, el Día Mundial del Emprendimiento o, por ejemplo, bueno, pues el Día Mundial de la Innovación, si no me equivoco, en la jornada de ayer. Así que dentro de este contexto, cada año, desde el Instituto Las Cumbres, se desarrollan, como decimos, en distintas actividades que vamos a conocer en esta edición, junto, en concreto, a la coordinadora del aula de emprendimiento, Cristina Espín, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Cristina, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Como comentábamos, la verdad es que es una iniciativa que ya hemos destacado otros años y que, bueno, pues ahí estáis, como comentábamos, quinta edición ya, así que una actividad, una programación que intentáis darle continuidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos muy contentos en general porque llevamos ya 5 cursos académicos con esta iniciativa y continúan y los emprendedores de Ubrique y del entorno siguen colaborando y la verdad es que están teniendo éxito y por ese motivo estamos muy contentos. Decía, ¿no?, que además aprovecháis estas jornadas, estos días, coincidiendo con esa conmemoración de días mundiales muy relacionados, directamente relacionados con lo que es el ámbito que intentáis promover, ¿no? Sí, innovación e emprendimiento están dados de la mano uno del otro. Entonces, aprovechamos estas dos celebraciones y con ellas pues cumplimentamos una semana entera de actividades que estén relacionadas y la verdad que bien, está bastante bien. Muchas veces una semana, otras veces se nos alarga un poquito, como en este caso que nos salimos un poco de la semana también, pero conseguimos hacer actividades de todo tipo. Sí, porque hablaba yo de toda esta semana y realmente, claro, llega hasta el miércoles de la próxima semana incluso. De hecho, el pistoletazo de salida que fue la jornada de ayer, ¿verdad? Sí, correcto. Empezaron ayer, el día 21 de abril, y terminamos el día 30. Muchas veces las fechas también nos vienen dadas por los invitados, porque a lo mejor tenemos especial interés en que vengan algunos y nos adaptamos a su agenda. Ayer comenzamos con una empresa muy interesante, que es una empresa emergente, es un negocio que lleva menos de un año en Ubrique y que sin embargo está teniendo un éxito arrollador. Si yo hablo de Nostiola, la heladería Obrador que hay en la Avenida de España, pues seguramente sabéis de quién os estoy hablando. Tuvimos la oportunidad de hablar con sus propietarios y se ofrecieron a venir aquí y la verdad que nos contaron un montón de cosas interesantes y fue muy motivado para los alumnos. Y además, pues, nos invitaron a desayunar, o sea, que más no podemos pedir. Uh-huh. Nos contaron cómo fue su idea de negocio, cuando empezaron con la pandemia, con eso de que a todo el mundo le gustaba hacer dulces en casa, y de ahí les picó un poquito el gusanillo, empezaron a formarse, y mira ahora, es que se les acaba en el día la producción, o sea, que más no pueden pedir. Todo un ejemplo para los alumnos. Además, gente muy joven, ¿verdad? Y que sí, pueden ser perfectamente referentes sobre eso que queréis inculcar en el día a día, ¿no? Sí, además fueron muy cercanos y yo creo que consiguieron llegarles y transmitirles que no es imposible esto de emprender, porque sí es verdad que el alumnado lo ve como algo muy, muy lejano, como algo difícil, que cuesta mucho esfuerzo, que necesitas mucho dinero, y ellos le demostraron que no es así. Obviamente hay que esforzarse, pero si lo quieres, lo puedes conseguir, lo puedes lograr. Muy bien, pues eso de, como decíamos, en la jornada de ayer, ¿no?, para abrir lo que es la programación de estas jornadas de emprendimiento, la empresa ubriqueña Nostiola, que hoy va a tener continuidad, hoy mismo, en este martes, con más invitados, ¿verdad?

que abrió hace unos años y es una empresa relacionada con la impresión de o personalización de artículos, pues de botellas, camisetas. Empezaron tímidamente y la verdad es que están teniendo un éxito también arrollador. De hecho, no ha sido, aunque han tenido un ofrecimiento desde el principio para venir, pero estaban muy muy liados y la verdad que le agradecemos mucho que cierren su negocio y que vengan aquí a dedicarnos su tiempo, su experiencia y a dar motivación al alumnado para que vea que emprender es posible aunque se sea joven. Uh-huh. En principio a las 9:30 el próximo viernes y la programación que finalizaría el miércoles 30, nos iríamos a la próxima semana. Correcto, está el miércoles 30 nos visita Duermevela. Duermevela es una editorial con la que ya hemos colaborado en otras ocasiones. Tiene dos emprendedoras, dos empresarias y la verdad que en la primera ocasión no pudieron venir presencialmente, fue una videoconferencia, pero fue tal la experiencia que no queríamos dejar la oportunidad de que vinieran personalmente y conocerla. Mm-hmm. Como tú apuntabas al principio y como estamos comprobando, al final muy importante la colaboración, ¿no?, de emprendedores, de entidades, de nuestro entorno, ¿no?, que aceptan esa invitación y se vuelcan también la promoción del emprendimiento junto a los jóvenes, ¿no? Sí, desde aquí le queremos agradecer de verdad la colaboración, no solo a los colaboradores, a los empresarios de este año, sino también a los de todas las ediciones anteriores, porque, como tú has dicho, Juan Carlos, vienen, cierran su negocio y vienen y lo dan todo, ¿no?, por contar su experiencia y por compartir su tiempo con nosotros. Pues son experiencias que se van a poder analizar, compartir a lo largo de estos próximos días. ¿Cómo lo llevan los estudiantes, los alumnos? Supongo que muy ilusionados, ¿no?, con este tipo de citas, aparte de lo que es el día a día, pues un poco más práctico incluso si cabe, aunque yo sé que a través del aula de emprendimiento es lo que se intenta, ¿no?, ponerlos en la realidad, lo que es el día a día del mercado laboral, del emprendimiento, pero bueno, pues es algo muy muy cercano y que les lleva, como decimos, a además experiencias de éxito. Sí, la verdad que es una oportunidad para que ellos vean que eso que le explicamos en el aula a lo largo del curso luego tiene aplicación práctica y está ahí y sirve. Entonces, por ejemplo, cuando le hablamos de la idea de negocio, pues empiezan a pensar, ya ves, y cuando vienen personas, empresarios que efectivamente tuvieron esa idea, les cuentan cómo surgió, cómo ha sido y que está ahí, que se ha plasmado en algo físico, pues consiguen ver la aplicación práctica, consiguen ver que sirve eso que estamos viendo en el aula. Y la motivación es mucha, la verdad es que si te confieso que se pelean por venir. No tenemos aforo para que vengan todos a todas las charlas, ni tampoco por el currículum podemos permitirlo porque perdería mucha hora y se pelean. ¿Cuándo nosotros a qué charla vamos? ¿A cuántas vamos? Y la verdad es que es algo que les motiva y les gusta. ¿Dónde estáis celebrando estas ponencias, estas charlas? Pues según el aforo estamos cambiando, pero fundamentalmente en la aula de emprendimiento, también en el aula ATECA que tenemos, que más, al ser más amplia, pues ahí podemos meter más aforo, y cuando ya intentamos meter mucho grupo en el salón de actos. Así que nos vamos repartiendo por el instituto según la actividad. Y decíamos, hablamos de emprendedores, de diferentes pequeñas empresas que van participando, y recuerdo incluso a lo largo de estos años cómo algunos exalumnos o exalumnas cursaron allí en el Instituto Las Cumbres y después han puesto en marcha sus ideas de negocio, digo, como todavía más referentes y más cercanos al alumnado, ¿no? Sí, no ha ocurrido que han venido alumnos. Bueno, de hecho ayer el propietario de Nocheola, uh-huh, una pareja, bueno, pues él estuvo aquí en el instituto, uh-huh, y nos dijo que le hizo muchísima ilusión volver y volver a contar, que hubiéramos contado con ellos para contar su experiencia y para contarnos cómo le había ido y todas estas cosas. Si no es el primer alumno o alumna que viene de vuelta para contarnos su realidad en el emprendimiento. Supongo que ese es el mayor premio, la mayor satisfacción para vosotras, ¿no? Como impulsoras de de ese espíritu emprendedor, ¿no? Y a través de una iniciativa como es el Aula de Emprendimiento, que recordemos que echaba a andar en el Instituto Las Cumbres en 2021, que después ya, incluso fuera de lo que son las ayudas de la Unión Europea, que creo que eran los tres primeros años, el centro pues ha querido continuar, ¿no?, con lo que es esta iniciativa. Sí, correcto. Gracias precisamente a los fondos europeos, pues logramos montar este aula, pero como todo lo que son las iniciativas, pues tienen un tiempo. Estuvimos tres cursos académicos con fondos donde pudimos hacer más actividades, pero ya después se terminaron. Pero como ha tenido mucho éxito y nos quedamos con las instalaciones y con todo, el IES Las Cumbres, desde la dirección, desde el Departamento de Formación, Orientación Laboral y Economía también, pues dijimos, vamos adelante y vamos a seguir. Y el agradecimiento a todos los emprendedores que vienen, todavía más, queremos hacer más hincapié porque vienen gratuitamente, vienen desinteresadamente y gracias a ellos podemos seguir realizando iniciativas como esta. De hecho, a lo largo del año no es la única, ni mucho menos, iniciativa, esa programación, digo, que estáis desarrollando en estos días, sino que al cabo del año pues se impulsan distintas actividades, ¿verdad? Sí, bueno, no paramos. Empezamos el 28 de octubre con el Día de la Empresa Andaluza y luego la semana del 19 de noviembre pues tuvimos también la Semana de la Mujer Emprendedora. Y bueno, allí iniciamos, o tuvimos este año una iniciativa que queremos continuar, que es realizar un homenaje a la mujer emprendedora, ¿vale? Entonces, este año se lo hemos realizado a Maribel Lobato. Es nuestro primer homenaje a la mujer emprendedora ubriqueña y es el próximo curso también en noviembre que queremos continuar y convertir en eso en una tradición. Y luego, pues como siempre, pues tuvimos charlas, coloquios y talleres y visitas de empresas, pero en este caso de mujeres emprendedoras, mujeres ubriqueñas emprendedoras. Muy bien, son algunas de las citas de las actividades que se organizan a través de esta iniciativa del Aula de Emprendimiento en Cumbre Emprende y con la colaboración, ¿no?, del Departamento de Economía para, en definitiva, ¿no?, en el día a día. Y es algo que cuando hemos hablado con vosotras siempre habéis destacado que se trata de algo transversal, ¿no?, que se tiene que inculcar en todos los cursos y en lo que es en definitiva el espíritu del alumnado, ¿no? Sí, sí, intentamos, fundamentalmente va dirigido al alumnado, a los que podemos impartir clase, pero intentamos que siempre se plasme en todo el instituto. De hecho, por ejemplo, el año pasado hicimos un concurso de un cartel emprendedor para fomentar el centro, el instituto, donde participaba también la ESO, y bueno, tratamos de colaborar también con otros departamentos, como por ejemplo el de Lengua y Literatura, cuando la Semana del Libro, o con la Coordinación de Igualdad, con el Día de la Mujer Emprendedora. Entonces estamos siempre ahí, en todos sitios. También a través de redes sociales, por supuesto, compartiendo esa serie de iniciativas, y además, ¿no?, las redes, las nuevas tecnologías, que son una gran herramienta desde hace años para lo que son los nuevos emprendedores, ¿no? A diferencia de lo que podía ocurrir pues décadas atrás, ¿no? Sí, la verdad que esa es una de las apartados en los que cuando vienen a visitarnos la empresa, pues intentamos incidir, ¿no?, la importancia de hoy darse a conocer a través de las redes sociales. De hecho, ayer, por ejemplo, Nochiola en su charla pues nos enseñó su Instagram y estuvo contando, ¿no? Y algo que siempre deben de tener en cuenta. Y como no, pues nosotros también pues nos hemos subido a la rueda. Tenemos una cuenta en Instagram, que es Cumbre Emprende, por si están interesados o está interesado. Ahí vamos a ir publicando, un avance siempre de la jornada y normalmente pues subimos un reel de cada una de las charlas. La de ayer está ya subida. Y conforme pues vayamos teniendo actividades iremos subiéndola para informaros. Perfecto, pues nosotros que estamos pendientes además de esas redes y de todo lo que nos va llegando a través de, por supuesto, todos los centros educativos, también desde el Instituto Las Cumbres y a través de esa iniciativa que es el Aula de Emprendimiento. Pues hoy queríamos llevarles la programación de estas quintas jornadas de emprendimiento que arrancaban ayer, que se van a desarrollar, como hemos podido comprobar, durante estos días hasta el próximo miércoles Cristina, agradecerte, por supuesto, como siempre, que contactamos contigo, las facilidades y que nos hayas atendido durante estos minutos para informar de esta interesante iniciativa. De nada, Juan Carlos, gracias a vosotros por contar con nosotros y ayudarnos a difundir esta iniciativa. Cristina Espín, coordinadora del Aula de Emprendimiento del Instituto Las Cumbres. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo.